Días de radio en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Esos clásicos de siempre que forman parte de tu vida, de la mía, la tuya, la nuestra, de todos, aquí en el 107.5 FM Estéreo, tu Radio Puente Alto. Artistas que forman parte de esa colección musical privada de tu propia existencia. Con ustedes, Dean Reed. Sun is gone, I'll try to carry on, although you won't be with me. And when school's through, I'll still be loving you, for 9 months can't be so long. That you I'll hold and dream of that wonderful day when I'll hold you again and dream of heaven then and think that time is not so long. Muchos se preguntarán, ¿quién es Dean Reed? ¿Quién? Dean Reed. Nació en el 22 de septiembre de 1938 en Lakewood, Colorado, Estados Unidos, y falleció el 13 de junio de 1986, escucha, a los 47 años, en Berlín Oriental de la RDA, la entonces República Democrática Alemana. Cantante, actor y compositor estadounidense, vivió durante gran parte de su vida en Sudamérica y en Alemania Oriental hasta su muerte. Fue apodado el Red Elvis. ¿Qué? Red Elvis, el Elvis Rojo, por haberse granjeado la mayor parte de su tiempo en países del campo socialista. Como dijimos anteriormente, nació en Lakewood, en el lago de Madera, esa es la traducción, Colorado, Estados Unidos, aunque residió en varios lugares de su país natal después de estudiar meteorología en la Universidad de Colorado. Reed se trasladó a California para intentar comenzar una carrera como músico. Fue allá en 1958 cuando firmó un acuerdo con la casa discográfica Capitol Records, que intentó hacer de él un ídolo juvenil y se encargó de la producción de varios singles como I Kisses a Queen, Yo Me Sé Una Reina, o Our Summer Romance, nuestro romance de verano. ¿Ah? Dean Reed, aquí en Días de Radio. Vívela, siéntela, compártela, disfrútela. Tu radio, Puente Alto. I got an Ivy League suit with slim lapel, jet black jacket that rings up the bell. Bad motorcycle and a sports car too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I got a pork pie hat with a snap down brim, charcoal blazer with a corduroy trim, old Lyre records and a hi-fi too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I worked the summer and saved my dough. Now I got a lot of things to show. Booties galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss her goodbye. My suits and jackets and my real hi-fi. My big motorcycle and my sports car too. I'd give it all away if I could just. I work a summer and save my dough. Now I got a lot of things to show. Goodies galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss it goodbye. My suits and jackets and my real high five. My big motorcycle and a sports car too. I'd give it all away if I could just get you. Oh yeah, that's what I'd do, cause ain't I got it, you, oh yeah. La música para los que fueron lolos, adolescentes y vivieron una época maravillosa, años 50 y 60 en la música. Jimmy Fontana canta El Mundo, pues a la hora, días de radio. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno, e di giorno la música, las historias se viven, se sienten y se comparten a esta hora aquí en la Radio Puente Alto. Los años 50, la década de los años 50, comenzó el 1 de enero, obviamente, de 1950 y terminó avevo la ferita in fondo al cuore. El 31 de diciembre de 1959. Durante esta década, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza durante la guerra y se enemistaron, convirtiéndose en líderes de dos bloques en confrontación, ya lo que se denominó la Guerra Fría. Estaba el bloque occidental, occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Y el mundo vio formarse lo que se conoció y acabo de mencionar como la Guerra Fría. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha. Poco después del conflicto mundial, la guerra civil en China dio el triunfo a Mao Zedong. Mao Zedong, no Zedong, Mao Zedong, quien instauró en la parte continental de su nación un régimen totalitario de base comunista que revolucionó el país, reconocido como República Popular de Chile, de China, perdón, aunque este país tiene un sistema comercial netamente capitalista. En la década de los años 50, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la guerra de Corea y la posterior división del país en dos estados diferentes. Se inició una carrera armamentista,

should discover that you don't really love her. Just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care. La música de siempre aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa que se denomina Días de Radio. Bueno, ¿y qué pasaba en nuestro país en la década de los 50? Según la memoriachilena.cl, que es la página web de referencia que estamos utilizando, en la posguerra, la reactivación del comercio con Europa significó un incremento en el número de patentes solicitadas desde el viejo continente. El punto inicial de este fenómeno se iniciaría en 1946, año en que la Roth-Haltunk, empresa suiza con sede en Zurich, presentaba una solicitud de patente para un nuevo dispositivo para la intercalación en máquina de escribir de una o varias hojas delante de una hoja de fondo, caracterizado por nuevas dentadas que engranaban con las hojas intercaladas. En los años 50, Chile vive un cambio tremendo con el traslado de gente de diferentes lugares del país hacia la zona céntrica. Santiago, Valparaíso, forma parte de la nueva migración de chilenos que vienen del mundo rural en busca de nuevas expectativas de vida. Los años 50 en nuestro país ven el surgimiento de grandes íconos en la música, entre ellos Elvis Aaron Presley, con música como esta, La chica de mi mejor amigo, The Girl of My Best Friend. Días de Radio. The way she walks, the way she talks, how long can I pretend? Días de Radio, en Puente Alto, 107.7 FM. With the girl of my best friend. Could go on, never end. Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. I want to tell her how I love her so, and never face either one again. Oh, the way they kiss, their happiness, will my aching heart ever mend? Or will I always be in love with the girl? Compañía más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Seguimos escuchando buena música. Johnny Preston con Cradle Love. In the treetop, when the wind blows, the cradle will rock. So rock the vibe, baby, in the treetop. When the wind blows, well, nimble, Jack be quick. Jack jumped over the candlestick. He jumped so high up above, he landed in the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows. Hi-diddle-diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon, and on her way down, she met a turtle dove, said, let's go rocking in the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows. Get a pail of water. Jack fell for Jill, gave her a sub. They fell into the cradle of love. Well, rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. So rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows. Volvemos al mundo en días de radio, década de los años 50, ese es el contexto. El proceso de descolonización, iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, se intensifica y marcará esta década y las dos siguientes que vienen, 60 y 70. Imperios como el francés o el británico se desprenden de numerosas posesiones en África, Oriente Medio y Asia. Ya estaban mega ricos. Estados Unidos vio una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno del consumismo. Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica en menos de dos décadas. Después del final de la guerra, había transformado ambos países en potencias económicas, si bien no políticas ni militares. Por lo tanto, aunque Francia y Gran Bretaña tenían mayor peso político, Japón y Alemania superaban a los dos países que obtuvieron la victoria en la Segunda Guerra Mundial e incluso su presencia en el comercio internacional superaba al de la Unión Soviética. Right. Días de radio, aquí en el 107.5 FM Stereo. Con ustedes, un ícono de los años 50, Brenda Lee, That's All You've Got to Do. To do all you got. gotta do. Cercana, más amiga, una radio comprometida con la provincia cordillera. Somos Radio Puente Alto. Y estamos en Días de Radio compartiendo hermosas canciones, películas de aquellos años, de aquí a la eternidad, lo que el viento se llevó. Y artistas como Polanca, Tú Eres Mi Destino, Días de Radio. Paso por la historia de los años 50 a nivel mundial. 1950, se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética. Comienza la Guerra de Corea. Gustavo VI, Adolfo de Suecia, sube al trono. Libia se independiza de Italia. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María. Ladislao Kubala ficha por el Fútbol Club Barcelona. Y en 1950, el gran maracanazo, Uruguay derrota a Brasil en la final de la Copa del Mundo por 2-1. En 1951, el 1 de julio, muere Abdalá, el primer rey de Jordania, y es sucedido por Talal I. En 1952, fallece Eva Perón, líder política y social de la Argentina. En 1952, Juan Domingo Perón es electo por segunda vez consecutiva como presidente de la República Argentina. Jonas Edward Salk inventa la primera vacuna contra la poliomielitis en 1952. 1953, los republicanos vuelven a la Casa Blanca en Estados Unidos tras la elección de Dwight Eisenhower como presidente de los Estados Unidos. 1953, muere Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, uno de los grandes dictadores y genocidas de todos los tiempos del comunismo. En 1953, Isabel II es coronada como reina del Reino Unido. Y en la música tenemos a Gianni Morandi. No soy digno de ti. No soy digno de ti. Días de Radio en Puente Alto. non ti merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. Così me ne vado da te. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Amore. Más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. ¿Y tú qué recuerdas de esta época en términos de cultura y espectáculo? Las grandes películas de los años 50. Aquí, un listado de algunas de ellas. Cantando bajo la lluvia. Los 10 mandamientos. El incombustible recordado James Dean con Rebelde sin causa. El día que paralizaron la tierra. La guerra de los mundos. El rock de la cárcel junto a Elvis, Aaron Presley. Ben Hur. Peter Pan. Un americano en París. El planeta prohibido. El rey y yo. 12 Angry Men. 7 novias para un hermano. Y una película que sin duda marcó tu adolescencia. De aquí a la eternidad. Música de cine de aquella época para ti en Días de Radio. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. On a the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor to be living. The golden crown that makes a man a king. And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's Días de Radio en Puente Alto. Y en la música, en aquellas navidades de los años 50, escuchábamos a Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Y en la música y en la historia todo se confabula para hacer este recorrido musical aquí en Radio Puente Alto. Estábamos en el año 1953. Fidel Castro y su hermano Raúl Castro encabezan un levantamiento en la ciudad cubana de Santiago de Cuba, el cual fue duramente sofocado por el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. 1953. Se culmina la Guerra de Corea, en la cual los ambos bandos, tanto Corea del Norte apoyada por la Unión Soviética y Corea del Sur por los Estados Unidos, deciden y se declaran ganadores. En 1954, Alfredo Stroessner se convierte en el dictador de Paraguay. Inicio de la Guerra de Independencia en Argelia. 1954, se suicida el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, tras un intento de golpe de Estado, tomando la presidencia el entonces vicepresidente João Café Filho. 1955, comienza la guerra de Vietnam. Inauguración de Disneyland en Anaheim, California. Se firma el Pacto de Varsovia en 1955, donde la Unión Soviética y 7 estados más del bloque comunista se unen política y militarmente en contraposición a la OTAN. Y en la música, Richie Valens, Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, 13 de mayo de 1941, Pasadena, Estados Unidos, 3 de febrero de 1959, Clear Lake, muere en un accidente de aviación. Un chico venido de Pacoima, Nuevo México, se convertía en un ícono de la música y con tan solo 17 años pierde la vida en Iowa, Clear Lake, 3 de febrero de 1959. Músico, cantante y guitarrista estadounidense de ascendencia mexicana. Hoy lo recordamos con versión original, La Bamba, Richie Valens. Días de radio. Música de Richie Valens, un gran artista que solamente tuvo 8 meses, ¿cierto? 8 meses duró la carrera de Richie Valens. Se convirtió en un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento del rock, tanto así que fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el año 2001. Se notó varios éxitos que hoy en día son hits recordados, en particular la que escuchamos, La Bamba, que originalmente es una canción popular mexicana de son jorocho, es un son, un ritmo, ¿ya? La cual Valens transformó con un ritmo de rock and roll, convirtió en un éxito en 1958, haciendo de Valens un pionero del movimiento del rock and roll en español. El 3 de febrero de 1959, conocido como el día en que murió la música, Valens murió en un accidente de avión en Iowa, un siniestro que cobró la vida de los también músicos Buddy Holly, Buddy Richard, ahí viene Buddy Richard, y The Big Bopper. Con tan solo 17 años de vida, la trayectoria de Valens quedaron truncadas para siempre. En 1987 se estrena la película La Bamba, dirigida por Luis Valdés, en el que narra la historia de Richie Valens, interpretado por el actor Lou Diamond Phillips, desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte. Con esta película se volvió a retomar las canciones de Richie Valens interpretadas por el grupo Los Lobos, mismos que realizaron y dirigieron la banda sonora de la película. Richie Valens en Días de Radio a esa hora con Come On, Let's Go, hey, vamos. Días de Radio en Puente Alto 107. Well, come on. love you so. Let's go, let's go, let's go, little darling. We're dancing, we belong here. Come on, come on, let's go. La música en Días de Radio, seguimos revisando la historia. En 1955 fallece Juan Domingo Perón. Perdón, Juan Domingo Perón es derrocado de la presidencia argentina, convirtiéndose Eduardo Lonardi en presidente de facto y dando inicio a la Revolución Libertadores. Lonardi, a su vez, es obligado a renunciar y el general Pedro Eugenio Aramburú toma la presidencia. El presidente de Brasil, João Café Filho, es depuesto del poder, asumiendo su presidente Nereu de Oliveira Ramos. 1956, se crea Eurovisión. Ojo, me faltó una fecha importante. 1955, fallece el científico creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein. 1956, Segunda Guerra Árabe-Israelí. 1956, Khrushchev denuncia ante el Congreso PCUS los crímenes de Stalin. 1957, Ghana obtiene su independencia del Reino Unido. Incidentes raciales en Little Rock, Estados Unidos. Fallece el actor y cantante mexicano Pedro Infante, uno de los símbolos emblemáticos del cine mexicano. Muere el senador Joseph McCarthy. El primer satélite soviético Sputnik 2 lleva a bordo a la perra Laika. 1958, formación de la República Árabe Unida. Creación de la NASA. 1959, triunfa la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, derrocando al régimen de Fulgencio Batista. Alaska, 3 de enero 1959, y Hawái, 21 de agosto, se convierten formalmente en estados de los Estados Unidos de Norteamérica. La música de siempre, el último recuerdo para este gran artista que falleció en 1959. Hablamos de Ritchie Valens con We Belong Together. Estos otros estaremos juntos. Ritchie Valens en Días de Radio. You're mine, and we belong together. Yes, we belong together for eternity. Y aquí está la pequeña Peggy Murch con I Follow Him. Música de calidad para ti. Recuerdos de siempre. I will follow him. Follow him where. I I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. La música de siempre en Días de Radio, Curtis Lee, Pretty Light Angel Eyes. Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little. Más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Días de radio, Everly Brothers, dream. All I have to do is dream. Todo lo que tengo que hacer es soñar. Dream, dream, dream, dream, dream, when I want you. Charms whenever. tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. Días de radio. Para los que fueron adolescentes, jóvenes, niños, vivieron los años 50, quizás te trae recuerdo una época maravillosa en la música y en la radio. Las publicidades de aquellos años, librería Musalem, hermanos, años 50. Felicidad para sus niños con el magnífico surtido de juguetes nacionales e importados que presentan las cinco centrales librerías Musalem Hermanos, Sociedad Anónima. Bandera 551. Ahumada 210. Alessandri 108. San Antonio 430. Y Puente 790. Visítelas. Chile no está en venta. El dinero no podrá comprar más elecciones. La reforma electoral concreta una vieja aspiración de Frei. Frei quiere elecciones sin cohecho. Con la nueva ley, Chile entero votará por Frei. Un consejo de amigo. Su parte en el reparto de escudos que La Polla prepara para el domingo 9 de octubre. Para esa fecha, usted sonreirá satisfecho de su buena suerte. Entero 15 escudos, vigésimo 75 centésimos. Hola, preciosa. ¿Dónde vas? Voy a Gasco. Voy a Gasco. Voy a Gasco. Sí, señor. Porque en Gasco hay de todo. Artefactos y atención. Sí, señora. Gasco con sucursales en todos los barrios. 520 mil escudos, 520 millones de pesos, 15 casas con llave en mano, premios del gran sorteo de Navidad de boletas de compraventa. Exija y guarde sus boletas de compraventas ahora en noviembre y participe en el grandioso sorteo de Navidad en diciembre. Sorteo nacional de boletas de compraventa. Hasta ahí un poquito de la historia de la publicidad, el marketing de aquellos años. Esperamos que este programa haya sido de vuestro grado. Días de radio, nos despedimos junto a Chuck Berry y Rock and Roll Music. Días de radio. Días de radio. En Puente Alto, 107. Unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me.